siempre, con los ojos arrebatados y chino. El chulo, poesía urbana, y la voz de Ori al pasillo. Ahí cuando yo te beso, tú sabes lo que se siente. Ahí cuando yo te beso, pone carita de cara. Me pide que la azote. Por eso voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa diga la loquita de papá. Voy a darle hasta que no puedan más. Pero que esa tica la loquita de papá. Está pidiendo eso y yo no me molesto por eso. Siempre pienso en ti cuando me acuesto. La tentativa y yo loco por partir un hueso. Chul, deja de caer, baby. Pero se fronte con disimulo. Que vaya pa' party con los duros. Que se ponga lista, que esté ready pa' tirar un vaso. Pa' que no un cabello. Dime que esa tica tú te me pones. Con ese cuerpo lleno de conexiones. Voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa tica la loquita de papá. Pone carita de cara cuando yo la beso. Me pide que la azote. Y yo sé eso. Por eso voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa tica la loquita de papá. Para que te quede enganchada, para que me pida más. Yo voy a darte la toda la madruga. Yo soy tu loco y tú mi loca. Dale mami, muérdeme la boca y dale, muérdeme. Cajita dice la papira. Muérdeme. Como tú la tiras. Y dale, muérdeme. Ah, y dale, muérdeme. Muérdeme. Pone carita de cara. Beso. Me pide que la azote. Y no sé eso. Por eso voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa tica la loquita de papá. Eso voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa tica la loquita de papá. Pone carita de cara. Me pide que la azote. Yo sé eso. Por eso voy a darle hasta que no pueda más. Pero que esa tica la loquita de papá. Esto otro palo, otro estreno. Y la gente se pregunta cómo es que lo hacemos. Oye, cómo es que lo hacemos. Oye, metiéndote en